se relaciona la globalización con el cultivo de soja en Argentina? Argentina es un país que exporta mayormente soja, semillas, aceites y combustible. Esto hace que sea un producto muy requerido y que su exportación sea muy abundante en el mercado. Además de que la producción de esta se usan agrotóxicos y semillas resistentes a este. La soja se usa para el consumo humano y para el ganado. También se usa para el biocombustible. Gracias a la soja, varias empresas ganan más dinero ya que inventan productos para cultivar la soja. En eso están los agroquímicos que dañan las tierras.